¿Qué es una jaculatoria y para qué sirve? La palabra jaculatoria viene del latín jaculari, que significa lanzar. Una jaculatoria es una oración muy breve que se lanza en una sola emisión de aire. Se trata de una frase cortita que se dice en una exhalación. Se emplea para alabar, bendecir, glorificar a Dios, dar gracias o pedir ayuda a Dios, a Jesús, a María Santísima, a San José, los ángeles y todos los santos. 40 jaculatorias al Santísimo Sacramento. Incruento sacrificio, sacramento de piedad. Que alcancemos, Señor, la eternidad. Viático de los que mueren en el Señor. Muéstrate propicio con nosotros, Señor. Jesús hostia, Jesús amor. Ten compasión de este pobre pecador. Santísimo Sacramento, Hijo del Eterno Padre. Alumbra mi entendimiento para que mi alma se salve. Viva Jesús en nuestros corazones. Y por siempre en nuestras oraciones. Alabado sea Jesucristo. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Viva Jesús sacramentado. Viva, y de todos sea amado. Pan vivo, bajado del cielo. Tu presencia llegue y nos dé sosiego. Cordero sin mancha, remedio de inmortalidad. Sé propicio y perdónanos, Señor. Ofrenda limpia, verbo hecho carne. Fortalece nuestra fe. Dios oculto y salvador. Concédeme, Señor, ser verdadero adorador. Oh Jesús mío, solo a ti te quiero amar. Solo a ti te quiero agradar. Por ti, Jesús, vivo, por ti, Jesús, muero. En la vida y en la muerte, tuyo soy. Te adoro en todo momento. Oh vivo pan del cielo, gran sacramento. Santo sacrificio perpetuo. Santifícanos, Señor, en tu amor. Sacramento que da la vida, vínculo de caridad. Sé siempre nuestra ayuda en toda la cristiandad. Oh Jesús sacramentado, dulce encanto de mi amor. Perdóname mis pecados y ven a mi corazón. Todo por ti. Corazón sacratísimo de Jesús. Señor, perdón y misericordia. Por los méritos de vuestras santas llagas.